Ya ves la pila Esto es ahí. la iglesia de ambas aguas, la pila del bautismo que está a la izquierda. Te Bueno, la abuela confunde no la lleva, foto. la abuela no llevaba gafas y yo la conocí todavía Por con eso te lo gafas. digo. Sí. Pueden Eran tener a lo mejor. jóvenes, pero se ponían estas vestimentas Sí. que aguántalas. ¿Qué tendrían aquí estas mujeres? Esta Sí. era muy joven, ¿eh? Aquí. Esa sí. Yo la abuela la conocí con gafas Pues toda mi estaban vida y tengo una carrada machacadas, de ¿eh? Muy ella, o sea machacadas. que. A ver, Sí. toda esta gente eran todas unas viejas prematuras. Menos la abuela Manuela, que. No sé cuántos años tendría ahí la Tú abuela piensas esa. que este hombre se casó tres veces. Tres. Y porque lo mató el carro. Porque si no, acaba también con Se la casa con otra. otro. Si nacieron en la abuela Manuela, si nacieron en el ochenta y Aquí igual tantos, tenía 50 y tantos pues años, sí, ¿eh? no, Ella. ella Ella hasta menos, tendría te menos a diría lo yo. mejor. Esta, la Manuela. Sí, a Y lo te mejor digo tenía a lo yo que mejor tenía hasta menos. menos. Están, se quedó de 57 años de. No, tenía Es el abuelo que. 57 años, ella tenía Esta se 50 quedó y. viuda, pero con 30 años. Pues la Claro, se abuela. ponían de luto ya Y y se parecía que ponían tenía ya de 80 luto, años. claro. Entre el trabajo del campo, los Se comían, animales, se el no sé qué, notaban y ya ya está. estaba. Así que pudieran tener 40 años ahí a lo mejor, pues a lo mejor. Sí. Mira, a ver, te puedo contar otra Entonces. anécdota. Por ejemplo, la abuela Fructosa, que yo me reía mucho con ella también. Y entonces le decía yo, abuela, a ver, pero complácido, ¿qué pasó? Que Era el era mi abuelo. abuelo. Y entonces nos decía que eso era por tratos. O sea, ella conoció a Placio porque, pues bueno, era como buen partido. ¿Y de qué? ¿Tuvo suerte? Y dice. Sí, mujer, era guapo. Dice, y encima, a mí me quedé viuda tan pronto, igual que mis hermanas, porque se quedaron las Sí, es tres verdad, se viudas quedaron viudas muy pronto. jovencísimas. O sea, es que antes de los 30 estaban las tres viudas. Entonces, dice, y encima con esa mala suerte y con tres criaturas. Y tú sabes lo que era eso, hija. Es Que que nadie lo además sabe. hasta tu madre te decía que la culpa era tuya. Triste, ¿no? Que además las hacían hasta sentirse culpables Tras de el que se siguiente. quedasen sin marido. Y ya olvídate, porque ya era No, y además su estaban triste viudas, vida, viudas para habían siempre. cumplido, Sí. porque ya no querían saber Ya, más de señores, ya para tenían que ya la. no les tocase otra vez otro palo semejante. Entonces, en ese sentido sí era duro. La abuela Es Manuela tuvo que 14, ¿eh? eran Es que era su cazas. misión, era. Y el abuelo murió, Y bueno. porque se murió el abuelo, pues si no tiene 28. Pero bueno, ya lo Era que había, yo qué otro sé, sí. concepto. Por eso Era dices, bueno, distinto. que a lo mejor tal vez eso es como cuando lo de Tarzán. ¿Era más feliz Tarzán en la selva o fuera de la selva? Pues si no conocía otro medio, a lo mejor eran más felices, ¿eh? Ojo, que yo eso No, no ellos lo seguro que fueron discuto. Por felices, eso ¿eh? digo, ¿eh? Sí, Eso no lo seguro, seguro. discuto. ¿Pero tú crees que se planteaban que si Por iban a ser eso, felices o Celia, no? Yo por creo que ni se eso. lo A planteaban mí ni eso era siquiera. simplemente lo que Pero ellos tocaba. tenían una vida. Tú ahora mismo vas Exactamente. a la gente de pueblos esos. Yo me acuerdo de gente que dice, yo, la ilusión mía sería ir a Madrid. Había Además, la gente que expresión, decía que allí la no se expresión es pensaba. Muy típica del Jesús, baba. Claro, ¿Qué sí. cosas? Claro, y Como decía, diciendo, es que ni me lo planteo. O claro, y sea, decía, y a ¿pero ellos qué cosas eso. me dices? Claro. De todas las maneras, yo entiendo también un poco. Si ellas no habían visto otra cosa, eran felices, eso seguro. No, Por y que eso te además su digo. condición era, ellas Claro. nacían para No, y para. casarse. O Sí, sea, su hombre, meta en la enamorado. vida era un buen Pues. hombre, vamos, si era bueno, mejor. Claro, Si pero las claro, pegaba volvían. poco, Tú pues mira, mejor también, porque lo normal comparativamente, era que encima cobrara. unos y otros, o Y todos sea, los hijos sí, del eso. mundo.